de ti. Nunca pude arrancarte de mi alma. Si yo siempre pensaba en ti, cuando alguien de amores me hablaba, nunca pude olvidarme de ti. Y cansado de tanto sufrir, yo la muerte al cielo imploraba. ¿Por qué me dejaste cuando más te amaba? ¿Por qué me olvidaste? Olvidarme de ti. En mi cuarto a veces lloraba. Y cansado de tanto sufrir.